lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, bienvenidas a El Candelero, el programa que cada semana preparamos para ti desde la Asociación Cultural Candela. Un saludo para nuestros oyentes de Radio Vallecas y para quienes nos escucháis desde todas esas emisoras amigas que difunden nuestro programa, como Radio Iri 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Oasis o Radio La Republicana. Sea cual sea el medio por el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy hablaremos de la crisis política, migratoria y humanitaria que se está produciendo en Ceuta y recordaremos por qué las devoluciones en caliente atentan contra los derechos humanos. Y en nuestra sección de Una Ventana al Mundo analizaremos con Alberto Cruz el recrudecimiento de las hostilidades de Israel y Hamás. Venga, que empezamos ya. Difícil de encasillar, Franco Battiato creó un estilo propio, mágico y trascendente, pero no por ello dejó de llegar al gran público. Con sus metáforas fue capaz de llevar la belleza y la poesía más allá de las élites. Decidió retirarse a su refugio siciliano cuando se supo enfermo y allí murió esta misma semana. Nos dejó mucha música, letras cargadas de misticismo y una vida buscando un centro de gravedad permanente. Chao, maestro. Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso. E canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Non sopporto i cori russi. finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Las noticias. No hemos interrumpido nuestra programación habitual ante la gravedad de los hechos. Pues ahí estamos, escuchando las palabras de Gaspar Llamazares. Esta es la noticia del día, la acaba de decir el ministro del Interior. El Partido Socialista ha ganado. La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO. Como se manda huevos. El ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, ha insistido esta mañana desde Bruselas en que el gobierno no mintió. Oh, qué fuertes. La papelera. Vamos conociendo cómo se ha fraguado la mal llamada crisis migratoria que esta semana se está viviendo en Ceuta. Los datos se han repetido hasta la saciedad. Miles de personas han cruzado la frontera a pie o a nado por el paso del Tarajal ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Pero al perfil habitual de las personas que tratan de pasar la frontera se suman ahora otros menos frecuentes. Familias enteras, mujeres solas con hijos pequeños, niños y niñas de menos de 10 años que están solos. Desde organizaciones como Caminando Fronteras nos dicen que desde el domingo se conocía que las autoridades marroquíes iban a dejar pasar, que estaban animando a la gente a hacerlo. Casi nadie duda ya de que ha sido una entrada promovida por el gobierno de Rabat para presionar a España y a la Unión Europea y conseguir sus intereses. Vuelve a ser Tarajal el escenario de la vergüenza. Tristemente famoso por la tragedia provocada el 4 de febrero de 2014 en ese lugar, cuando murieron 15 personas que trataban de llegar a nado a la orilla española y fueron repelidos con balas de goma y botes de humo por las fuerzas fronterizas españolas. 7 años ya de aquella fatídica noche, 7 años de impunidad. Lo que está pasando ahora no podemos desligarlo de la historia de la migración en la frontera sur, porque la frontera de Ceuta y Melilla es una de las más desiguales del mundo. La renta per cápita en España es casi 10 veces mayor que la de Marruecos. La llegada del COVID-19 ha agudizado la crisis económica y la desigualdad que sufre el país norteafricano. Y probablemente ahí es donde se encuentre otra de las razones de lo que está pasando estos días. Cuando la esperanza de un futuro posible la intuyes detrás de una valla, solo es cuestión de encontrar la oportunidad para intentar cruzarla, porque el instinto de supervivencia nos impulsa a hacerlo, y esa fuerza es más poderosa que todas las leyes y todas las fronteras que se quieran levantar. Leyes de extranjería y fronteras que no han dudado en negociar con un régimen totalitario para que le haga el trabajo sucio a Europa. Por el este lo hacen Turquía y Libia. Por el sur, Marruecos es el cancerbero de la frontera europea. Y eso tiene un precio. Solo en los últimos 3 años, España ha dedicado 91 millones a combatir la inmigración y el pasado 18 de mayo aprobaba 30 millones más para controles de frontera. El beneficiario principal es Marruecos.

con Alberto Cruz. El recrudecimiento de las hostilidades de Israel hacia la Franja de Gaza vuelve a poner en el centro de la actualidad un conflicto que se prolonga desde hace décadas. Para entender por qué se produce esta nueva agresión masiva, la tercera en 10 años, abrimos de nuevo esta ventana al mundo de la mano de Alberto Cruz. Bienvenido, Alberto. Hola, ¿qué tal estáis? Pues encantadas de tenerte de nuevo por aquí, aunque tengamos que volver a hablar de temas tan complejos y tan escandalosos como el que tenemos hoy entre manos. Alberto, ¿qué ha desencadenado esta nueva agresión a Gaza? Decíamos que la tercera en 10 años. Sí, como tú dices, la tercera en 10 años, la primera, bueno, ha habido muchas más, ¿no? Pero como tú, nos centramos en los últimos 10 años, 2012, 2014 y ahora. ¿Qué la ha producido? Pues básicamente, o qué la ha generado, básicamente son tres las razones de por qué se llega a esta situación. La primera es una razón interna de Israel. No sé si conocéis, si la audiencia conoce, que ha habido en los últimos 2 años 4 elecciones generales en Israel, 4 en 2 años. Eso como consecuencia de que la fragmentación política israelí es tan grande que es imposible formar gobierno de uno u otro color, que en el caso de Israel solo es uno, solo es un color, es decir, que no hay otras perspectivas. Pero bueno, en cualquier caso, hasta ahora el primer ministro es Benjamín Netanyahu, siempre ha ganado las elecciones por muy poco Benjamín Netanyahu, pero eso le ha impedido llegar a coaliciones, acuerdos para formar gobierno. Esta es una de las razones porque además Netanyahu está inmerso en una situación judicial muy complicada porque se le acusa de corrupción, sobornos y todas estas cosas. Cada vez está más preso de esta más próxima que le juzguen, y una forma de evitar esa que sea juzgado por este tipo de cosas pues es precisamente reforzar su imagen. ¿Cómo refuerza su imagen? Como históricamente han hecho todos los presidentes israelíes cuando han estado en situaciones apuradas de este tipo o de otras. Y eso es masacrar a los palestinos. Eso es fácil, refuerza el nacionalismo, refuerza la imagen del tipo que lanza la guerra, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es una razón interna de Israel. Al mismo tiempo, hay una razón interna de Israel e interna de los palestinos. Me explico. Uh-huh. En enero de este año, el presidente de la mal llamada Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, convocó elecciones generales. Y digo mal llamada porque desde el año 2006 Mahmoud Abbas es un presidente ilegítimo. En esas elecciones del 2006 las ganó Hamás. Hamás sacó 76 escaños de los 132. ¿Pero qué pasa? Como no ganaron los nuestros, la famosa comunidad internacional y sus no menos famosos valores democráticos dijeron: ah, no nos gustan estas elecciones porque las ha ganado una organización terrorista, que es a lo que vamos, ¿no? Y entonces no se reconocieron las elecciones y se impuso, al no reconocer las elecciones, hubo un intento de convocar nuevas elecciones para que ganase al-Fatah y ganasen los más morositos dentro de Palestina. Jamás se opuso, y ante eso y ante el riesgo de una guerra interpalestina, Hamás lo que hizo fue tomar el control de la Franja de Gaza y hacerse fuerza en Gaza. 2006, 15 años después, en una situación de absoluta anormalidad democrática, prescindiendo de todo demás, de guerras y todas estas cosas, pero en una absoluta anormalidad democrática, como digo, las elecciones las ganó Hamás, el presidente palestino vuelve a convocar elecciones, enero, pero en abril da marcha atrás y dice: ya no hay elecciones generales, ahora las volvemos a posponer. ¿Qué pasa en ese tiempo, de enero a abril? Pues pasa que al-Fatah es hoy lo más parecido a una jaula de grillos. Hay muchas tendencias dentro de esta organización, hay tendencias que apuestan por un acercamiento inmediato a Hamás, a la Yihad Islámica y otras fuerzas. Hay otras que apuestan claramente por vincularse aún más a la estrategia de Israel, y evidentemente había un sector muy importante, como es un dirigente de Al-Fatah, que está encarcelado, que es Mahmoud Barghouti, Marwan Barghouti, que se presentaba por su cuenta al margen de Al-Fatah y tenía muchas posibilidades de conseguir muy buenos resultados. Uh-huh. Eso o jamás. Pero en cualquier caso, Al-Fatah, tal como lo conocemos hoy de la autoridad palestina, prácticamente desaparecía del mapa. Eso no se podía sostener y Mahmoud Abbas da marcha atrás y, como digo, desconvoca las elecciones en abril. Y la tercera razón, esta sería la segunda razón. Como consecuencia de todo esto que he contado, la guerra de agresión a Gaza que se está produciendo ahora tiene como objetivo también destruir a Hamas, destruirlo políticamente y reforzar al sector de Al-Fatah. Volvemos otra vez al rollo de Hamas terrorista, Hamas ataca, Hamas no dialoga, Hamas mientras que los otros sí. Entonces ese es otro de las razones de la nueva agresión a Gaza. Por parte de Israel, reforzar al sector colaboracionista en detrimento de los de la resistencia. Y la tercera razón tiene que ver con Jerusalén. ¿Qué pasa? Jerusalén desde hace bastante tiempo, pero especialmente en el último año y medio, hay un acelerado intento por parte de Israel de que el barrio palestino de Jerusalén, el barrio árabe, el barrio de Jerusalén, la zona de Jerusalén Este, sea desalojada e ir judeizando progresivamente zonas de ese barrio. Uh-huh. Esto, como digo, viene desde el último año y medio, pero a primeros de este mes, el día 5 para ser exactos, el día 5 de este mes el Tribunal Supremo de Israel dice que es legal desalojar a los palestinos y dar las casas del barrio de Jerusalén Este a los colonos judíos. Y se acogen a leyes de 1948, cuando se expulsó a los palestinos de sus tierras, esas casas fueron ocupadas por los judíos, para ti ni para nada. Bueno, pues como consecuencia de eso, se produjo una rebelión popular en Jerusalén y alrededor de la mezquita de Al-Aqsa, que fue reprimida a sangre y fuego, como siempre, por Israel. Hubo muertos y hubo bastantes heridos. Ante esa situación, Hamas dijo: o cesa la judaización de Jerusalén y cesa la represión en la mezquita de Al-Aqsa, o atacamos a Israel con cohetes. Nadie se lo tomó en serio, pensaban que era una bravuconada. Pero efectivamente Hamas cumplió su promesa y es cierto que lanzó unos cuantos cohetes, porque no son misiles, pero bueno, cohetes, hacia Tel Aviv, ¿no? No a Jerusalén, pero sí a la capital formal administrativa de Israel, que es Tel Aviv. Esta es la excusa que pone Israel y, por supuesto, Estados Unidos y, por supuesto, todas las potencias occidentales, los gobiernos occidentales, incluido el español, para decir: respaldamos el derecho de Israel a responder para ti, para tan, y etcétera, etcétera. En definitiva, como digo, estas son las tres razones que llevan a esta situación, pero especialmente importantes son la 2 y la 3. Jerusalén y un intento de arropar a los colaboracionistas palestinos por parte de Israel. Vamos a detenernos un poquito en estas dos razones, Alberto, porque la verdad es que, bueno, uno puede entender dentro de esta lógica de fuerzas que haya un interés por parte de Israel en debilitar a Hamas, pero suena fuerte el plantear que Israel lanza este ataque para favorecer a la otra facción palestina, a Abbas, por ejemplo. Claro, es fuerte, pero no es irreal, porque, como digo, Abbas lleva 15 años como presidente ilegal, todo el mundo occidental le ríe las gracias porque es el socio perfecto para Israel, mantiene acuerdos de seguridad, mantiene una absoluta dependencia económica respecto a Israel, una absoluta dependencia económica respecto a la Unión Europea, que es quien paga los sueldos, las ayudas, las subvenciones con las que vive la inmensa máquina burocrática que está alrededor de la autoridad palestina, mientras que Hamas es el socio indeseable. Uh-huh. Además, sé que es fuerte decirlo, pero en este año y medio del que yo he dicho, me he mencionado antes, que se está acelerando por parte de Israel la judaización de Jerusalén, Abbas y la autoridad palestina no han hecho absolutamente nada, nada más que retóricas vacías. Condenamos, pedimos, este tipo de cosas. Pero acciones ni una sola, ni siquiera alegando o apoyándose en el derecho internacional, que reconoce, y así lo reconocen las resoluciones de la ONU, que Jerusalén Este es parte palestina. ni siquiera ha hecho eso. Como digo, no es más que retórica, bla, bla, bla, pero sin hacer ni una sola acción, ni siquiera más o menos simbólica, como sería alegar al derecho internacional diciendo lo que estáis haciendo viola el derecho internacional, voy a recurrir a la ONU, voy a recurrir a la Corte Penal Internacional, Tribunal de la Haya, donde sea. En año y medio Abbas no ha hecho nada de eso. Por eso, ante esta enésima agresión de Israel a Jerusalén, este último intento, o penúltimo intento, porque en Israel nunca hay un último intento de judicializar el barrio de Jerusalén Este, con sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Israel, jamás responde. ¿Por qué responde jamás? Porque no lo ha hecho la autoridad, la mal llamada autoridad palestina. Por eso se ha dado esta situación. En estos momentos, ahora mismo la inmensa mayoría de la población palestina está de acuerdo con Hamas, que ha recuperado otra vez el papel de Jerusalén como capital del hipotético Estado palestino. Porque es que al paso que se iba, no iba a quedar ni un solo palestino en Jerusalén. Por tanto, si no quedan palestinos, el seguir reivindicando que Jerusalén es la capital de Palestina no tiene sentido. Esto es lo que ha intentado parar Hamas, y este es la otra parte, como digo, del porqué de esta nueva agresión. Es claramente un intento de Hamas de hacerse casi protagonista exclusivo de la cuestión de Jerusalén por parte palestina y por parte Israel, en connivencia con Abbas, es un intento de destruir a Hamas para reforzar a Fatah de cara a las elecciones esas hipotéticas que alguna vez, tal vez, acaso, quién sabe, dentro de 15 años se volverían a convocar, ¿no? Pero la pregunta o la cuestión a tener en cuenta es: ¿alguien ha visto alguna simple declaración de la autoridad palestina en estos 15 días respecto a la guerra de agresión contra Gaza y al tema de Jerusalén? No. Eso es lo que da respuesta a esto que decías tú, de que podía parecer fuerte que Israel lanzara este ataque para favorecer a Abbas y debilitar a Hamas. Pero es que de hecho así es. Y por otro lado, desde algunas líneas, ¿no?, políticas de países o de gobiernos exteriores, hoy estamos grabando esta entrevista en jueves, día 20, hoy mismo se ha reunido la presidenta de la Comunidad de Madrid con la embajadora de Israel. Y lo que se defiende o lo que se plantea es que Israel lo que está haciendo es defenderse porque Hamas atacó primero. ¿Tú qué ves? ¿Qué dices de todo esto? En esta ocasión es que así es cierto. Yo, como he dicho antes, Hamas dijo: o dejáis de judicializar Jerusalén y dejáis de expulsar a los palestinos, que esto es apartheid, o respondemos militarmente. Eso es lo que dijo Hamas. Pero todo el mundo pensó que era una bravuconada. Lo que no, cuando se dan cuenta que no es una bravuconada y que la resistencia palestina tiene capacidad para llegar a Tel Aviv, hay que tener en cuenta el mapa geográfico. Gaza está a 55 kilómetros de Tel Aviv. El que cohetes palestinos casi artesanales, con poca tecnología, con poca precisión. Hay quien dice que los cohetes de palestinos no cuestan más de $800. Es decir, son hiperbaratos. Pero llegan a Tel Aviv a 55 kilómetros de distancia sin que la famosa cúpula de hierro de Israel los pueda derribar, aunque sí que se ha derribado el 90% y un 10% que han entrado, y eso es lo que preocupa, y preocupa y mucho. Sí es cierto que técnicamente jamás atacó primero, pero hay que retrotraerse a lo que he dicho de hace año y medio, dónde estaba la Comunidad de Madrid, dónde estaban los gobiernos occidentales cuando se empieza a producir la judeización de Jerusalén Este, dónde están esos gobiernos cuando se expulsa a los palestinos de sus barrios y de sus casas, y que esto pasó el 5 de mayo por última vez. Bueno, por penúltima vez, porque como digo, con Israel nunca hay una última. 38 familias palestinas fueron expulsadas de sus casas y en el barrio de Jerusalén Este. Eso es lo que está en el origen de lo de ahora. Vemos los efectos, vemos las muertes, vemos tal, pero no vemos la causa. ¿Y cuál es la causa? Esto. Si se permite a Israel hacer esto, evidentemente hay que esperar más tarde o más temprano una respuesta palestina. Lo que está sorprendiendo es la intensidad de la respuesta palestina, intensidad política, social, y militar. Como digo, cada vez hay una mayor tecnología en los palestinos y esto está sorprendiendo y mucho a los israelíes. En cualquier caso, la Unión Europea es consciente de lo que está pasando y formalmente apoya y arropa a Israel, como tú has dicho antes, el caso de la Comunidad de Madrid y de los gobiernos, todos los gobiernos lo hacen, incluido el gobierno español, pero al mismo tiempo le están diciendo, te estás pasando, esto no puede seguir, y especialmente no puede seguir el tema de Jerusalén. Porque esto va a obligar, y la Unión Europea no quiere, pero va a obligar a la Unión Europea a echar mano al derecho internacional. Lo que he dicho antes, que no hacía la autoridad palestina, lo van a tener que hacer desde fuera. Claro. Apelar al derecho internacional porque Israel viola uno de los aspectos más conocidos de ese derecho internacional, que es el tema de Jerusalén. Alberto, vamos ya para 3 semanas de combates, más de 200 muertos por la parte palestina, 13 por la parte de Israel. ¿Se vislumbra el final? Pues cada vez se está hablando con más fuerza el tema de que se va a llegar a un alto el fuego. Un alto el fuego no es más que eso, un alto el fuego. Ni siquiera es una tregua. De hecho, en la penúltima agresión a Gaza del 2014 se firmó también un alto el fuego que ha durado 7 años, más o con mayor o menor intensidad, pero 7 años. Ahora se va a llegar otra vez a una situación parecida. Hay que dar aquí también 2 datos. ¿Por qué se llega a esta situación? Primero, porque, como digo, el mundo occidental cada vez está más cansado y más harto de este tipo de cuestiones, de actitudes por parte de Israel. En segundo lugar, su discurso de democracia liberal y todo esto salta por los aires cuando Israel hace lo que hace, mata a los que mata, destruye lo que destruye y encima hay que aplaudirle las gracias, ¿no? Y eso, pues evidentemente, rompe todo el discurso occidental contra China, contra cualquier otro, o Venezuela, o lo que sea, con el tema de los derechos humanos, ¿no? Por tanto, la famosa comunidad internacional está en un brete y está presionando para que esto no siga adelante. Ayer o anteayer, el presidente de Estados Unidos dijo a Israel, es que tienes que dejar de matar tanto. Bueno, se va a llegar a algún acuerdo a corto plazo. Pero también todo esto tiene mucho que ver con la capacidad de resistencia, valga la redundancia, de su reserva de cohetes, porque todavía sigue lanzando cohetes a zonas de Israel bastante alejadas de Gaza, como he dicho, el caso de los 55 kilómetros hasta Tel Aviv. Pero es que además, gracias a esos cohetes, las pérdidas económicas, sociales y de imagen, en menor medida, de Israel son mucho mayores que las de las otras agresiones. ¿Por qué? Un periódico israelí, uno de los más conocidos, el Yediot Harjonot, publicaba ayer que las pérdidas económicas de Israel son de 34 millones de dólares diarias. Y decía el periódico que es la misma cantidad que perdió Israel en la guerra del 2014, en la agresión del 2014, que duró 51 días. Es decir, Israel está perdiendo en un día lo mismo que perdió en el 2014 en 51 días de agresión. Por tanto, Israel ha perdido ya 500 millones o 600 millones de dólares. ¿Cómo los pierde? Los pierde básicamente porque los cohetes de la resistencia palestina han obligado a cerrar el aeropuerto internacional de Tel Aviv, han obligado a cerrar el aeropuerto de la segunda ciudad más importante, que es Eilat, que serían Madrid y Barcelona, las dos ciudades más importantes, ¿no? Los aeropuertos están cerrados. La bolsa de valores de Tel Aviv ha perdido un 28% de su valor. El 26%, y todo esto, como digo, lo publican los periódicos israelíes, el 26% de las fábricas cercanas a Gaza están cerradas por completo, desde hace 15 días. Pero es que además están empezando a cerrarse las plataformas de extracción de gas que Israel tiene en el Mediterráneo, cerca de la costa. Y aparte de eso, pues como que están cayendo cohetes en diversas zonas y en diversos sitios, se ha restringido mucho el tema del transporte de camiones, de otras fábricas que están más alejadas de Gaza y, digamos, de la zona de conflicto, ¿no? A eso hay que añadirle además, bueno, todo esto indica que hay un nuevo equilibrio de fuerzas sobre el terreno. Este equilibrio nunca se había dado hasta ahora mismo, ni en la agresión del 2012 ni del 2014 se había producido como se produce ahora. Hay un nuevo equilibrio de fuerzas sobre el terreno, que además se traduce en una pérdida de imagen para Israel. No son los muertos, no son los niños, no son las mujeres. La pérdida de imagen es que si Israel no puede con Hamás y con la yihad islámica, que simplificando mucho y sin que nadie se moleste, serían dos desarrapados, mucho menos va a poder con gente que está más preparada militarmente, como Hezbollah, por ejemplo. Si hubiese algún conflicto entre Israel y Hezbollah, evidentemente Hezbollah volvería a ganar a Israel y, evidentemente, visto que cohetes artesanales están logrando pasar la famosa cúpula de hierro, Irán está sonriendo oreja a oreja. Claro. Porque está viendo que no es eso que se decía de que Israel es invulnerable y todo esto, pues no es así. No era tan claro el león. Claro. Entonces, y además hay que tener en cuenta, en eso, en la pérdida de imagen, que Israel está presionando mucho para que no haya un nuevo acuerdo nuclear con Irán, o mejor dicho, no se recupere el acuerdo nuclear con Irán, y ese acuerdo nuclear está a punto de restablecerse si hay que hacer caso a lo que se está publicando estos días. Porque en paralelo con la agresión a Gaza hay conversaciones nucleares en Viena para retomar el acuerdo con Irán. Pero estas conversaciones tienen fecha tope, porque las elecciones en Irán son alrededor del 15 de junio. No sé si es un poquito antes o un poco después, pero alrededor del 15 de junio, ¿no? A mediados de junio. Para entonces tiene que estar, o sí o no, decidido si hay acuerdo nuclear con Irán. Y eso evidentemente significa también que si hay acuerdo, y a lo mejor este ataque de Gaza refuerza la posibilidad del acuerdo con Irán, porque se dice que la tecnología de los cohetes palestinos es iraní, aunque sea una tecnología pedestre, ¿no? Pero estas cosas hay que tenerlas también en cuenta. Si se llega a un acuerdo nuclear o no, va a depender mucho del futuro de toda la zona y especialmente de si hay una nueva agresión o no de la Palestina y si esta termina pronto o no. Porque si termina pronto, a lo mejor es que también ahí estamos muy cerca de que se restablezca ese acuerdo nuclear con Irán. Pues la vez anterior que te tuvimos por aquí hablábamos justamente de que estaríamos muy pendientes de qué pasaba frente a esas elecciones de Irán. Lo que ha pasado es lo que estamos hablando ahora y desde luego seguiremos muy atentas y seguramente vamos a tener que seguir hablando de todo esto, aunque nos quedamos con ganas de hablar contigo sobre otra situación máximamente conflictiva y que además nos consta que bueno, pues que tiene para ti también y mucho interés, cómo es la situación que está pasando en Colombia. Pero bueno, todo eso ya tendremos ocasión de hablar otro día. Muchas gracias, Alberto. Adiós, que vaya muy bien. Un fuerte abrazo, nos escuchamos dentro de un mes más o menos. María Arnal nos invita a graduarnos la vista para mirar con otros ojos todo lo que no ves y es, en este Ventura que forma parte de su trabajo, Clamor.